creo que hay representación de distintos sectores, lo que es bien interesante para poder ver desde distintas perspectivas, del movimiento socioambiental, desde el movimiento estudiantil y desde otro tipo de acciones también, como son los compañeros que van a presentar de Espacio Santa Ana. Esperamos que sea una instancia de compartir experiencias, por sobre todo, y de poder también sacar algunas reflexiones en conjunto.